testarudo, por borracho y testarudo. Mi madre a mí me regaña. Me dice, deje esa maña. Ya no seas tan coracuda, cuando me gusta la caña. Que quisiera ser. Tomás de Aquino, yo lo guardo en mi memoria, a Santo Tomás.